mi mundo está más en absoluto. Tienes sumergida mi alma, a mi alma. A donde vaya, esté donde estés, está presente, me hace sentir contigo, contigo. Este quererte, este amarte, es poseerte, una forma de amarte, me dice mi vida. Eres mi meta, no me parecía, antes de ti, creando mi vida, moría. Sin ti, moría. Contigo, contigo.